defensas en los recodos de la angustia. Busco una mirada cada momento en todas partes. Mi vida no es de nadie, ni yo le pido a nadie nunca que haga algo que yo mismo tampoco haría sin dudarlo. Y solo sé que no puedo estar. Ella está tan sola que huye del centro de la calle. Su puerta y su mirada cerradas al canto yacar. Y sola sé que no puede estar. Y ahora sé que se perderá. Y al final solo envidia y ambición. Y yo sé que si buscar no encontraré. Paso a loco de la calle, paso a la ansia de vivir. Pequeño, que nunca encuentro sus esquinas. Desde que tú te has ido, se viene a mí la soledad. Te espero en los caminos y te confundo a todas horas. Mientras estoy perdido,